Muy buenos días a todos. Los invito entonces a buscar lectura en el libro de Lucas, capítulo 4, desde el versículo 42. Lucas, capítulo 4, versículo 42, hasta el capítulo 5, versículo 11. Al llegar el día, Jesús salió y se fue a un lugar apartado. La gente lo buscaba y cuando lo encontraron, intentaron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo, «También es necesario que yo anuncie en otras ciudades las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto he sido enviado». Y siguió predicando en las sinagogas de esa región. En cierta ocasión, Jesús, junto al lago de Genezaret, estaba junto al lago de Genezaret, y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas, y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, «Lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar». Simón le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red». Así lo hicieron. Y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, «Señor, apártate de mí, porque soy un pecador». Y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho. También estaban sorprendidos Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, «No temas, que desde ahora serás pescador de hombres». Llevaron entonces las barcas a la tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Es palabra de Dios. Good morning, everyone. I was told that I can speak in English here, that I could preach in English. Is that true or no? Ah, pero entienden, ¿eh? Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Yo soy pastor de una iglesia hermana de ustedes en Pasadena, California. Nosotros tenemos una iglesia de cuatro lenguas, pero es una iglesia sola. Tenemos coreanos, japoneses, tenemos latinos y tenemos también en inglés. Entonces, yo vengo con saludos de toda esa ciudad de Pasadena, California, una ciudad donde hay más de 27 subculturas latinas. Y en nuestra iglesia hay más de 15 países que representa. Es un, los puertorriqueños dirían, es un arroz con chicle esa iglesia, porque la verdad que es solamente el poder de Dios que nos ayuda a que nos llevemos bien, ¿eh? No que a veces cuando tenemos de diferentes etnias, de diferentes razas, de diferentes cosas, tenemos que tener una misión clara para que nosotros podamos llevarnos bien y trabajar con todos. Pero para mí es un gusto, siendo una iglesia hermana, de poder estar con ustedes aquí. El Señor me llevó de aquí desde la Argentina a los 15 años, donde hice todos mis estudios en Estados Unidos, pero siempre quedé con el deseo de querer volver aquí a la Argentina. Y me encuentro en estos días visitando a mi mamá, que está pasando unos momentos difíciles con cáncer en el colon, está siendo tratada en estos momentos, así que acuérdense orar por ella, una mujer misionera y fundador con mis padres de aproximadamente como 1.500 iglesias en toda Latinoamérica. Ha sido un hijo de un pastor y un hijo de una misionera, pero de esos hijos traviesos también, porque cuando yo era chiquito nos tenían en el culto todo el tiempo. Gracias. Y criándonos como hijo de pastor, no es fácil. Pero gracias a Dios por tener una madre y un padre que amaron al Señor y me apoyaron y decidí seguir el camino para con Dios. Y para mí es un gusto, ¿verdad? Yo sé que es un poquito tarde y nosotros los presbiterianos no predicamos muy largo, ¿no es así? Estás tan contento, ¿no? Porque si fuéramos otra vez, predicamos más largo. Pero con este calorcito, tenemos que nosotros terminar rapidito. Pero yo quería, a ver si... Mire, tengo que... Si me cansas el teléfono, tengo que decirles la verdad. Yo tengo las notas aquí en el teléfono celular para decir que a veces cuando estoy viajando, para no llevarme algo muy grande, tengo que tener aquí algunas notas para poder predicar en coordinación. Bueno, el tema del día de hoy que yo quiero compartir con ustedes, yo sé que ustedes están pasando un tiempo de transición. Un tiempo de transición, y usualmente los tiempos de transición traen muchas preguntas, traen muchos sentimientos dentro de nosotros. Sabemos que la iglesia es la iglesia de Dios, y todos nosotros estamos contentos que es de Dios y que no es de nosotros. Y le pedimos a Dios en este momento de transición que nos ayude para que podamos nosotros ver y escuchar el corazón de Dios y el corazón también del pueblo de Dios, para que Dios pueda seguir con lo que le estaba haciendo. El tema de hoy que yo quisiera compartir con ustedes tiene que ver con la mayordomía. La mayordomía, y especialmente el ser mayordomos, es ser administrador de las riquezas que Dios nos ha dado a nosotros. Hay buenos mayordomos y hay malos mayordomos. La Biblia tiene mucha enseñanza sobre nuestra mayordomía. La mayordomía no es opcional. Yo no puedo decir, yo voy a ser opcional. El día de mañana todos tenemos que rendir cuenta a Dios por nuestra mayordomía. Y lo interesante de esta palabra que yo quiero decir, a traerles a ustedes para que ustedes puedan sentirse animados y también esperar en el Señor, quiero usar la escritura que está en el libro de Lucas. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio aquí en esta tierra, Él tenía que tener una misión, una visión. Y hay dos cosas que le afectaban a Él su estrategia. Jesús tenía muy claramente cuál era su estrategia. Y en los primeros versículos que nosotros leímos del libro de Lucas, habla acerca de dos cosas muy importantes. La estrategia o la visión de Jesús, la misión de Jesús, y la gente. Dos cosas que nosotros como iglesia tenemos que pensar hacia el futuro. Entonces, antes de leer cómo Jesús comenzó a llamar a sus primeros discípulos y cómo Él comenzó esta obra tan grande de Dios, que en 3 años Él tuvo que preparar a todo un grupo de personas para transformar el mundo entero. Para eso Jesús tenía que tener una misión y una visión. Y si nosotros nos fijamos en el capítulo que acabamos de leer, en el capítulo 4, vamos a encontrarnos en el versículo que nosotros leímos anteriormente al comenzar. No sé si nosotros pasamos volantes allí, pero aquí el capítulo Lucas capítulo 5 encontramos la famosa historia que aquí dice que es la pesca milagrosa, y yo lo llamo, le cambio un poquito el tema y hablo acerca del comienzo de la mayordomía de Jesús en tema a lo que Él tenía que hacer antes que Él comenzó con su ministerio. Él se encontraba predicando como se encontraba Juan el Bautista. Juan el Bautista, para ser discípulo de Juan el Bautista era muy complicado, no era fácil. Uno tenía que tener frutos de arrepentimiento. Si yo quería ser discípulo de Juan el Bautista, si tengo 2 sacos, tenía que dar 1 saco al pobre. Si yo tengo esto, tengo eso. Entonces, era muy complicado, por eso que cuando vino Jesús ya el bautismo de Juan el Bautista no se practicó más. Ya hasta los mismos discípulos de Juan el Bautista se hicieron discípulos de Jesús. Y Jesús dijo que Él venía, lo dijo Juan el Bautista, que los iba a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. No vamos a entrar en la interpretación de las dos cosas, pero era algo muy interesante el ver cómo Jesús comenzó. 2 cosas que me llaman la atención de Jesús. En versículo 42 dice que ya era de día y salió Jesús a un lugar de desierto y la gente le buscaba. Como siempre, Jesús ya estaba siendo conocido y lo buscaba y lo seguía. No es tan fácil trabajar con gente. Yo trabajo con tantas culturas que hay ciertas cosas que no puedo decir, que como argentinos decimos, que uno se ofende. O sea, el trabajar con la gente es complicado, pero nosotros tenemos que trabajar con la gente. Y ese es uno de los mandatos que nosotros tenemos. Pero Jesús también no solamente tenía que tener una estrategia cómo trabajar con la gente, pero también tenía que tener una estrategia para cómo trabajar con la misión y la visión que Dios le había dado. Y dice el versículo 43, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Ahí exclusivamente está mencionando la misión y la visión de Jesús. El versículo anterior dice que la gente lo quería sostener a Jesús, lo quería mantener con él. ¿Quién no quisiera tenerlo a Jesús las 24 horas para uno solito, ¿no? Y Jesús dijo, por favor, tengo que ir a compartir el evangelio, dice, a otras ciudades. Para eso he venido. Y todas las iglesias, la iglesia que yo trabajo, yo traje aquí para leerles cuál es la visión de nuestra iglesia, ¿no? Entonces tenemos un cartel que ponemos afuera y le hacemos entender a la gente quiénes somos nosotros. Así como Jesús, que le dijo a la gente, para esto he venido, para anunciar el evangelio, dice, a otras ciudades, porque por esto he sido enviado. Nosotros tenemos una iglesia en el cero mero centro de Pasadena. Y la iglesia presbiteriana nació antes que la ciudad de Pasadena. No sé si ustedes saben, por aquellos que no saben un poquito, la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos es más antigua que el mismo gobierno de los Estados Unidos. Y en sus principios, los americanos adoptaron la constitución de la iglesia presbiteriana para ser usada en el gobierno de los Estados Unidos. Muchos no saben eso, pero hay muchas cosas que son similares. La iglesia presbiteriana ha sido usada por muchos años. Entonces, la constitución y mucho de lo que existe, estudiándola, va a encontrar. Siempre el Señor ha usado todas las iglesias. Pero en este caso, siendo parte de la familia de la iglesia presbiteriana, allí nosotros hemos diagramado, pensado, nosotros vivimos en una ciudad muy diversa, muy multicultural. Tenemos que tener una visión clara. Y escribimos una visión. Yo le voy a explicar lo que es la visión. La visión de la iglesia presbiteriana de Pasadena es la siguiente. La iglesia presbiteriana de Pasadena ofrece espacio sagrado para la ciudad. La construcción de una comunidad de adoración cuyo fundamento es el amor inclusivo de Dios. A través de la hospitalidad de Jesús y la guía del Espíritu Santo, damos testimonio de nuestra unidad en Cristo, cerrando las fronteras de edad, de idioma, de raza, de clase, de cultura, de género. Dice, damos la bienvenida a todas las personas para servir como discípulos de Cristo para nuestra ciudad y nuestro mundo tan diverso y multicultural. Y al cultivar la mente y el espíritu, la celebración, dice, al cultivar la mente y el espíritu, la celebración de las artes creativas y la participación en la misión local global, proclamamos esperanza. Entonces, la iglesia escribió esta visión para que todos puedan entender qué es nosotros somos y qué lo nosotros hacemos. Jesús tuvo que hacer lo mismo. Jesús tuvo que decir, yo no he venido aquí para hacer una sola cosa. Yo he venido porque tengo 3 años, en otras palabras, y tengo que terminar a hacer la obra de Dios. Ahora tengo que buscarme gente para que me ayude a hacer ese trabajo. Y comenzó a escoger sus primeros discípulos. En todo cambio, en todo lo que nosotros hacemos para con Dios, en continuación de lo que Dios nos ha dado, es tener que preservar y ser buenos mayordomos de la visión y la misión que Dios nos ha dado como iglesia. Y ese es mi deseo, que todos ustedes hacia, miren hacia el futuro, ustedes puedan leer como de un balcón diciendo, ¿qué es lo que Dios tiene para esta ciudad tan grande y más allá? Jesús tuvo que anunciarlo. Entonces, vengo a decirles 2 cosas antes de decirles lo que yo quería conversar con ustedes. Número 1, la misión o la visión afecta nuestra estrategia. Repito, la misión y la visión va a afectar nuestra estrategia en cómo hacemos las cosas. Y también, número dos, la gente afecta la estrategia. Repito, la gente afecta las estrategias. Yo vivo en un país donde la mayoría de los latinos, más de 12 millones de latinos, viven indocumentados en los Estados Unidos. Y hay que trabajar en una estrategia muy grande. Y podemos dialogar muchísimo acerca de la inmigración, pero si tuviéramos tiempo le diría muchísimas cosas a la inmigración. California es la sexta economía más grande del mundo. Y usted dice, ah, en Hollywood, todos los medios de tecnología han hecho de California el estado más poderoso y más grande, pero no es verdad. Lo que ha hecho a la California grande ha sido la agricultura, y lo ha hecho a ellos la ciudad sexta más económica, más grande del mundo. Pero mucho de ese trabajo se ha hecho en las espaldas de gente indocumentada, de gente que nosotros llamamos ilegales. Sí, hay una película, dice, Un día sin un mexicano, no sé si la vieron esa película, es chistosa. Pero le dice una verdad, ¿qué pasaría si en California todos los mexicanos harían paro por un día? Nadie va a poder cosechar, nadie va a cuidar los hijos, nadie va a poder limpiar las casas. Entonces, hay un mundo muy grande. Entonces, nosotros tuvimos que descubrir cuál es nuestra estrategia para alcanzar a todos. Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, tenemos que pensar en nuestra visión, en nuestra misión y en la gente. Entonces, entre medio de la iglesia que yo tengo, también tengo una iglesia que comencé hace más o menos como 2 años dentro de nuestra congregación, donde hay más de 200 personas que son indigentes, que viven a escondidas, pero no se sienten bienvenidas en la iglesia, pero se aparecen a la iglesia a eso de las 11:30 de la mañana, a un horario que a muchas iglesias se incomodarían con ellos, porque dicen que en Estados Unidos el momento más segregado de los estados, dijo Martin Luther King, es a las 11 de la mañana en la iglesia, que los morenos se reúnen por aquí, que los blancos se reúnen por allá. Entonces armamos esta iglesia y hicimos reuniones predicando en la palabra de Dios y comiendo con ellos. Y ha sido un momento muy interesante de poder ministrar a todos. Bueno, el Señor nos ha dado a nosotros también una estrategia. La pregunta que nosotros tenemos que hacer es, ¿cuál es nuestra estrategia? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Y qué hacemos con la gente? En los siguientes versículos encontramos que el Señor tuvo que usar una estrategia también, a la misma vez que él estaba pensando, yo no puedo predicar solamente a miles de personas, tengo que escoger 12 discípulos para poder yo llevar esto adelante. Y dice que la gente lo seguía por todos lados a Jesús. Y mientras lo seguía por todos lados a Jesús, lo arrinconaron en una playa. Y ahí dice la Biblia, en este lugar, estando junto al lago de Genezaret, dice que el gentío se agolpeaba sobre él para poder oír la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? ¿Nunca usted trató de predicar o hablar del Señor en una playa? Si lo arrinconan al agua, o se tira al agua, o se terminó el culto. Pero mire la estrategia de Jesús. Él vio que tenía que tener discípulos, y al mismo vio unos pescadores que estaban un poco desanimados. Los mira y dice, aquí se me ocurre algo. Les voy a pedir las barcas prestadas y voy a predicar la palabra de Dios y enseñar desde las barcas. Mire qué estrategia, ¿eh? Y voy yo a la misma vez invitarlo a que venga a pescar conmigo, aunque había pescado toda la noche Pedro y no había agarrado nada. A mí me encantaría ir a pescar con Pedro. ¿Quién no le gustaría pescar con Pedro? Él sería un increíble, pero esa noche no le salió nada bien. Lo interesante de esta historia es que Jesús comenzó a mostrar de muy temprana forma es que nosotros tenemos que tener en nuestra visión una estrategia. Y tenemos que, y nos va a afectar también el trabajar con la gente. Vivimos en un lugar diverso, inclusivo, donde tenemos que amar a todo el mundo y tenemos que demostrar el amor de Dios. Y Jesús, cuando llamó a sus primeros discípulos, y aquí comienzo con la parte principal del mensaje, quiero dejarles simplemente unos puntitos en estos momentos de transición. Después que Jesús comenzó a predicar y enseñar de las barcas y se libró de la gente. Él comenzó a llamar a sus primeros discípulos y llamó al primero, dice la Biblia aquí, que vio, dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavando las redes. No estaban lavando las redes porque pescaron mucho, es porque no habían pescado nada. Y entrando en una de ellas, dice la Biblia aquí, ahí estaba Simón, y le rogó que apartase un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Así que lo usó a Simón con la barca, y a la misma vez usarlo con la barca, él también lo tenía ahí cerquita, porque después de predicar se iba a ir a pescar con ellos. Muy interesante. Dice la Biblia aquí, en el capítulo 5, dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. A mí me interesa mucho cómo escribe Lucas, porque Lucas escribe de una forma, siendo doctor, con muchos detalles. Y lo interesante de Lucas, que él dice que se estableció una conversación entre Simón y Jesús. Acuérdense, Jesús, un carpintero, Simón, un pescador. ¿Qué puede enseñarle un carpintero a un pescador? No sabía que era Dios mismo. Pero entró en un diálogo ahí Simón, de tal forma con Jesús, como diciendo a sí mismo: este es carpintero, yo sé que tiene un lindo alcance con la gente, y me quiere decir a mí que vamos a pescar ahora, cuando yo me la pasé toda la noche y no pasó nada. Y le dice Simón: maestro, toda la noche nos hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Mire qué interesante. En tu palabra echaré la red. Pero entró en una conversación con Simón, como diciendo: acabo de lavar las redes, no es fácil. Acabamos de terminar, no vamos a seguir adelante porque no hay pesca. Y de repente le dice Jesús: boga mar adentro conmigo y tira las redes. Lo primero que quiero decirles, que en toda transición, así como con Simón Pedro, lo que tenemos nosotros que hacernos es apoyarnos en la dirección de Dios. Número uno, yo sé que esta es una iglesia hermosa, han tenido un pastor excelente aquí, muy conocido, y yo sé que a veces en los cambios de Dios, en la dirección, Dios está pidiendo a nosotros que nos apoyemos en la dirección de Dios. Aunque nosotros podemos pensar, tengamos experiencia y podemos decirnos entre nosotros: ¿para qué dirección vamos ahora? Y lo interesante de Simón, que lo primero que tuvo que hacer es apoyarse en la dirección de Jesús. Jesús le dijo: tira la red, te voy a demostrar. Y Simón le dijo: en tu palabra yo lo haré. Qué es lindo cuando podemos confiar en la palabra de Dios. Porque cuando confiamos en la palabra de Dios, te voy a decir una cosa, tres cosas suceden. Nuestro intelecto no es suficiente, aunque tengamos mucho intelecto. Nuestra experiencia no es esencial cuando nos apoyamos al Señor, pero nuestra obediencia es esencial. Y eso es lo que escogió Simón. Escogió obedecer al Señor Jesús. Y con esas palabras hermosas: aunque eres carpintero, Jesús, yo creo en ti, me voy a apoyar en tu dirección y te voy a hacer caso. En tu palabra, dice aquí, echaré la red. Y conocemos la historia. ¿Qué es lo que sucede? Mira, a veces cuando estamos nosotros esperando en la dirección del Señor, nosotros comenzamos a pensar muchas cosas. ¿Qué va a pasar con el futuro de la iglesia? ¿Quién va a venir? ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces comenzamos a pensar. Algunos se desaniman y se van. Otros se quedan porque están bien unidos. Pero el Señor te invita ahora, como le invitó a Simón, a que pueda imaginarse, a pensar las cosas grandes que Dios puede hacer contigo, aunque no las hayas visto. Jesús le dijo: boga mar adentro, obedece mi palabra. Y Simón dijo: en tu palabra yo echaré la red. Decidió obedecer, aunque él era experimentado. Simón era un pescador experimentado. Algunos nosotros decimos: ¿cómo Dios me va a usar a mí, no? Si yo no tengo experiencia, si yo no tengo esto, no tengo lo otro. Lo primero que tenemos que hacer es apoyarnos en la dirección de Dios. Luego, usar nuestra imaginación y comenzar a pensar en las cosas grandes que Dios quiere hacer contigo. Ahora, cuando nosotros comenzamos a experimentar eso, algo sucede con nosotros. Y esto sucedió con Simón Pedro. Mire lo que sucedió. Dice que habiendo hecho lo que Jesús le dijo, de repente picó la caña, no traqué la caña. Comenzaron a agarrar tantos peces, pero que era tan chistosa la cosa, porque la forma que uno lo lee dice que estaban con los compañeros y dice que la barca no aguantaba más y se comenzaron a llenar de peces. Dice que llamaron a otras barcas porque se estaba hundiendo la barca donde estaba Jesús, y Jesús te decía: tenés mucha experiencia, ¿no? Mirá, ahora tenés que invitar a otros para darle las bendiciones que yo te doy. Imagino llamando a todo el mundo para que vengan allá porque se nos hunde la barca. Lo que Dios puede hacer con nosotros es tan grande si tenemos un corazón dispuesto a apoyarnos en la dirección de Dios. Y dejar y soñar. Decir: Señor, ¿qué es lo que quiere tú haga? Pero siempre en nuestras vidas se va a presentar un enemigo. En nuestra vida hay un enemigo que tenemos que enfrentarnos. Porque mire lo que pasó con Simón. Después de pescar tanto, si ustedes tuvieran un negocio de pescadería y agarrarían tantos peces, ¿qué harían ustedes? ¿No estarían contentos? No diría: wow, voy a tener que ensanchar el frigorífico que tengo porque el negocio mío va a ser más redondo que nunca antes. Pero mire lo que le pasó a Simón, porque Simón estaba experimentando algo tremendo de parte de Dios. Y eso es cuando la llama del Espíritu Santo comienza a llamarnos a nosotros y a poder ver a Jesús mucho más allá que nuestras necesidades, sino como el dueño, el amigo de tu vida, que quiere llevarte a que tú puedas ser bendecido, pero a la misma vez poder bendecir a otros. Y Simón, en vez de ponerse contento, dice que entonces hicieron señas, dice, y vinieron a ayudarles. Pero viendo esto, Simón, dice, cayó de rodillas ante Jesús. ¿Qué pasó? Se cayó de rodillas diciéndole: gracias, Jesús, por todos los pescaditos que tú me has dado. Ahora vamos, nos va a ir bien esta temporada. No, se puso de rodillas y se dio cuenta que él era Dios, que él era Jesús, y le dijo: apártate de mí. Apártate de mí porque, dice el versículo aquí, soy hombre pecador, dice. Ahora, porque la pesca era grande, dice aquí, muchos tenían temor que se les había apoderado a ellos, todos los que estaban con él. Dice, y asimismo Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros. Pero Jesús le dijo a Simón, y antes de decir lo que Jesús le dijo a Simón, tenemos que entender que todos nosotros tenemos este temor que a veces en nuestras vidas se presentan, que le llamamos la incredulidad. La incredulidad. A veces Dios dice: ah, si Dios es bueno con ellos, pero conmigo no. Yo ya, ¿qué va a hacer Dios conmigo? Todos los problemas que yo tengo. Entonces Simón se dio cuenta de que él era un hombre que necesitaba de Dios. Se dio cuenta que sí, Dios era un proveedor. Sí, Dios era un ayudador. Pero Dios era un salvador y un amigo. Y Dios quería ser amigo con Simón. Porque él iba a ser usado, iba a ser uno de los discípulos principales. Pero la incredulidad de nuestras vidas nos lleva a nosotros a veces a desanimarnos, nos lleva a nosotros a no confiar en Dios, creer en nuestros amigos más que en Dios, y a veces perdemos la esperanza. Perdemos la esperanza por los problemas que suceden en la vida, por los temores, por las desgracias, por tantas cosas. Y a veces nos desanimamos, viene la depresión, vienen las enfermedades. Todos somos pecadores. Por eso puse el pantalón como se lo pusieron todos ustedes. Me hubiera venido con pantalón cortito, porque yo lo veo que el hermano que toca aquí el acordeón. Allá yo predico en una iglesia muy, muy litúrgica. Para decir, los presbiterianos tenemos los dos, ¿eh? Tenemos la liturgia alta y la liturgia baja. Entonces tenemos que ponernos todo una túnica y una estola, porque es de liturgia. No se asuste, porque así son los presbiterianos. Hay de todo en la viña del Señor. La carpa de los presbiterianos es muy grande, hay un lugar para todo. Pero porque estaban acostumbrados a eso. Entonces cuando yo me enteré que acá, yo me traía el saco, pero me hubiera traído, qué sé yo, los pantalones cortos. ¿Qué tiene que ver eso con el sermón? Nada, pero lo dijimos. Pero escúcheme, el Señor le dice a Simón, apóyate en mi dirección, quédate tranquilo, como Dios nos dice a todos nosotros. Y cuando venimos a conocerlo a Jesús más que nuestro Salvador y quiere ser nuestro amigo, comenzamos nosotros a vernos adentro mente que nosotros no somos perfectos, ninguno es perfecto acá, ninguno. Que somos todos salvados por la fe, por el amor y la misericordia de Jesús. Y Él quiere que nosotros entendamos eso. Y para la incredulidad y los problemas que nosotros tenemos en nuestras vidas, a veces nosotros nos desanimamos. ¿Qué podemos hacer para combatir la incredulidad y apoyarnos en el Señor y llegar hasta donde quiere? Tenemos que hacer lo que hizo Simón. Y aquí le doy cuatro consejitos bien rápido. Lo primero que hizo Simón fue lo siguiente. La Biblia dice aquí, viendo Simón Pedro a Jesús, ¿no? Dice que cayó de rodillas ante Jesús. Cayó de rodillas. No fue una persona muy... No sé si se usa esta palabra, pero en el tiempo cuando yo era chico se usaba la palabra cheta, que sos cheto, ¿no? Sos canchero. Yo creo que los chicos no saben eso. Nosotros, Señor, si me vas a tocar, por favor, tocame con... ¿Viste? Pero a mí, que yo tenga que tirarme de rodillas delante tuyo, no, quédate tranquilo que yo soy muy conservador, creo en Dios y todo eso, no. Pero el Espíritu de Dios lo hizo a Simón caerse de rodillas. Porque el caerse de rodillas significa lo siguiente. El caerse de rodillas significa que nosotros tenemos, en otras palabras, que tener humildad. Cuando nos apoyamos en Dios, significa que nosotros tenemos que entrar a Dios con humildad. Y Él dijo, apártate de mí porque yo soy pecador. Es lindo cuando nosotros entendemos que la Biblia dice, no hay ninguno bueno. Romanos dice que hay pecadores groseros, hay pecadores buenos y hay pecadores religiosos. Y de luego culmina diciendo, no hay ninguno bueno, pero que si no fuera por Jesucristo, querido, nosotros no sabríamos dónde estaríamos. Gracia bendita de Dios, que Él no quiere que nadie se pierda, pero que todos vengan al conocimiento de Dios. Pedro lo primero que hizo es se puso de rodillas y se humilló. Y es tiempo para humillarnos delante de Dios. Si queremos seguir la dirección de Dios. Número dos que hizo Simón fue confesarle a Dios. Podemos confesarle abiertamente a Él nuestro corazón. Y Él es fiel y digno para perdonarnos. Le confesó dentro del temor que tenía Simón. Y lo tercero que hizo Simón, nosotros encontramos aquí en la Biblia, dice que tenía temor, pero el Señor Jesús lo vio y le dijo, no tengas temor. Y mire la promesa que Dios le dio a Simón. Es esta la misma promesa que Dios te da a ti, mirando hacia el futuro, entendiendo que tenemos sí que tener estrategia, porque tenemos que tener una visión, porque tenemos gente con la cual tenemos que trabajar, que tenemos que apoyarnos en la dirección de Dios, que tenemos que pensar con una mente abierta hacia dónde nos quiere llevar, pero también que tenemos que nosotros enfrentar el monstruo de la incredulidad que nos dice a nosotros, no, nosotros no podemos hacer eso, eso no es para mí, ya se pasó el tiempo. El Señor te dice que no. Simón entendió. Se humilló, confesó al Señor y Jesús puso sus manos sobre él y le dijo lo siguiente. Simón le dice, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. No te Si vos querés la bendición de Dios, no te conformes con los pescaditos y los pan que el Señor te pueda dar. Él te quiere dar mucho más que eso para el reino de Dios. Un propósito para que cuando tú trabajes, que tú vivas la vida, sientas que no es una rutina nomás. Lo haces porque tú quieres servir a Dios también, cuidar a tu familia y que el reino de Dios crezca en adelante. Simón tuvo que aprender. Sabemos la historia de Simón. Él era uno de los primeros discípulos. Y mire lo que termina diciendo aquí, que Simón, al recibir esta promesa, hizo dos cosas. Porque muchos de nosotros a veces entendemos medio de lo que Dios quiere hacer. Dios quiere hacer muchas cosas más grandes de lo que tú te imaginas, si tú tienes un corazón dispuesto. La Biblia termina diciendo de que Simón Pedro dejó todo lo que tenía, uno, y siguió a Jesús. Y el Señor nos quiere decir a nosotros, en estos tiempos de transición, vamos a apoyarnos en la dirección del Señor. Vamos a humillarnos al Señor para que el Señor remueva toda incredulidad, todo desánimo y que confiemos en el Señor. Pero cuando el Señor nos quiere preparar y mirar hacia el futuro para alcanzar mucho más de lo que hemos alcanzado hasta ahora, el Señor quiere que tú hagas dos cosas. Muchos se olvidan. Muchos vienen a la iglesia, muchos están contentos con pero cuando salimos de acá es la cosa. Simón tuvo que decidir, agarraba todos esos pescados y seguía vendiendo, seguía con ese, o aceptaba el llamado de Dios. Y la Biblia dice que Simón dejó todo, todo, y siguió, número dos, a Jesús. No tenemos que nosotros rompernos la cabeza mucho. Dios nos ha provisto un lugar hermoso, gente linda. Sigamos a Jesús. Sigamos a Jesús, no sigamos a una filosofía por seguir nomás. Envolvámonos con Jesús, enamorémonos tanto de Él para que Dios pueda usarnos a nosotros hacia ese futuro que Dios tiene para nosotros. Dios quiere lo mejor para ti. Dios te ama tanto que Él quiere lo mejor para ti. Termino. Él tiene un propósito para tu vida. Él sabe dónde tú estás. Quién sabe, estás pasando momentos difíciles con muchas preguntas en el país, pero tengo noticia: Dios está de tu lado. Dios está con nosotros para bendecirnos como nunca antes. Vamos a apoyarnos en la dirección de Dios. Vamos a escoger obedecerle. Dice Simón: en tu palabra echaré la red. Aunque no lo entienda, aunque no lo comprenda, apóyate en Él, porque lo que Dios va a hacer contigo es mucho más grande de lo que tú te imaginas. En todo eso, humíllate al Señor. Somos todos pecadores. Confiésale al Señor tu corazón, tu vida. Él te garantiza y te promete y te dice: no tengas temor, porque yo de aquí en adelante voy a hacer de ti no pescadores de peces, pero pescadores de seres humanos. Ese es el propósito de nuestra iglesia. Que entendamos que parte de la visión de Jesús era eso. Y vamos a tener que lidiar con la gente. Vamos a tener que lidiar con la visión y vamos a tener que tener una estrategia que nos lleve a cumplir las cosas grandes que Dios quiere que nosotros... Pero tenemos que apoyarnos en Él. Apóyate en Él. Porque estás en un momento donde Dios quiere multiplicar la bendición de Dios sobre todas las cosas lindas que Dios te ha dado por el ministerio que has recibido aquí, con el pastor que han tenido. Es una iglesia muy hermosa, tenemos una historia muy linda y Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Apóyate en la dirección de Él. No le tengas miedo a la incredulidad. No seas incrédulo, sino confía en el Señor. Y el Señor se va a encargar de lo demás. A último momento, tenemos que dejar todo lo que nos impide a nosotros y seguirlo a Él. ¿Hay algo que te impide a ti? ¿Hay algo que tú estás pensando, bueno, yo no puedo porque estoy...? Para Dios no hay problema. Si tú te entregas y te obedeces al Señor, Él se va a encargar de darte la paz que tú necesitas para poder llegar adelante a la meta que Dios te ha llamado. Oremos. Señor, te doy gracias por mis hermanos, mis amigos, en medio de este calor. Señor, aquí tú sabes hablar con nosotros de una manera particular. Estamos como Simón Pedro, en cierta forma, esperando qué es lo que tú vas a hacer con nuestras vidas. En nuestra vida espiritual, tú ya nos has encauzado, pero tú tienes cosas más grandes para nosotros. Ayúdanos a confiar en ti, en tu dependencia, apoyarnos en tu dirección como Simón tuvo que apoyarse. Y aunque él tenía mucha experiencia, él dijo: en tu palabra yo echaré la red. Qué confianza que es esa, el poder nosotros en medio de la incredulidad, en medio de que los demás dicen: vos no vas a servir para nada, no vas a llegar a nada. Dios te dice a ti: sí, vas a alcanzar mucho, porque yo te voy a poner el Espíritu Santo dentro tuyo para que seas fuerte y alcances más para con Dios. Señor, nos comprometemos en este día para poder seguirte a ti, dejar todo lo que nos impide, si hay tristeza, si hay falta de perdón, si hay resentimiento, si hay dolores, si hay amargura, si hay enfermedad, lo entregamos todo a ti, Señor, en esta mañana, Señor, y te seguimos a ti, porque vale la pena seguir a Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.